Son las 9:59. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, les saludo cordialmente, deseando que este su programa Manantial de Fe entre a su hogar con la bendición de Dios, con la bendición que es inamovible, que es real, que es verdadera, porque al Dios que nosotros adoramos es un Dios verdadero, es un Dios que responde nuestras peticiones y oraciones, las escucha y las responde. Los ídolos no son así, porque los ídolos tienen oreja y no oyen, tienen manos y no bendicen, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan. Así dice un salmo en la palabra del Señor. De manera que, como todo el tiempo traigo un salmo para ustedes, hoy traigo el salmo 16, que es la bendita y poderosa palabra de Dios. El salmo 16 dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¡Qué salmo más edificante! Ah, voy a dedicarme un poco a lo que dice solamente aquí el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Qué heredad más linda y qué precioso lo que Dios nos tiene para nosotros! Las cuerdas, los cordeles, las ataduras, las amarras de Dios. ¡Oh, sí! Las amarras de Dios son deleitosos. Te amarra Él o te envuelve o te abraza con lazos de amor y de misericordia y de bondad y de cariño. El refugio de Dios está prestes a aquel que está sufriendo, aquel que está pasando dificultades, aquel que está triste, amargado y llorando. Aquí las cuerdas de Dios con las que te atrae son deleitosas, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios van a envolver tu alma y te vas a sentir aliviado. Te vas a sentir fortalecido. Sí, el cariño de Dios va a ser tan real que va a sentir tu alma un descanso tremendo. Oh, sí, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios promete para nosotros un lugar maravilloso que le llamamos cielo. Allí, un lugar maravilloso, hermosa es la heredad. Seremos llamados hijos de Dios. Por eso que tenemos heredad en nuestro Padre Celestial. Que en esta mañana Dios te haya hablado por este Salmo 16. Amén. Nuevamente venimos con gozo. Digo venimos porque estoy yo y también mi hijo Juan, que gracias a Dios él nos está visitando unos días. Ya le quedan poquitos días, la mitad de días. Ah, es muy pequeño el tiempo, pero para él es grande porque tiene compromisos allá en Brasil, donde vive, en la ciudad de Curitiba. Está su esposa allá también. Y se dio una arrancadita para acá, para Chile, para vernos, visitarnos. Están con nosotros, con sus hermanos aquí, todos juntos. Me da tanta alegría de ver los cuatro varones que Dios me ha dado ahí alrededor de mi mesa o en la iglesia, tocando, cantando al Señor, adorando a Dios, que es nuestra devoción diaria. Por eso, gracias a Dios por eso. Voy a pasar los micrófonos para él, para que salude a nuestros amigos en la sintonía. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenos días. Y aquí iniciando más otra jornada para alabar al Señor Jesucristo. Lindo salmo que el pastor leyó. Bonito, me gustó. Y de la manera que lo explica, me fascina. Muy bien. Algunos piensan, ¿cómo yo podría hacerlo? Pero eso es un don especial de Dios para cada persona. Y a mí me gustaría tener un poquito de eso. Y lo va a dar, claro, Dios lo va a dar. Nosotros sabemos, pero eso lo da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cada una de las herramientas son diferentes para cada persona. Quería aprovechar de mandar un saludo. ¿Puedo? Sí, pastor, totalmente. Quería mandar un saludo para mi esposa en Brasil, Giuliani, que ella está escuchando el programa. Dijo que iba a escuchar allá a través de internet. Sí. Hay muchos hermanos en Brasil que están escuchando. Y ella especialmente quería saludarla, darle un beso enorme. Meu calanguinho. A mi suegra, también mi suegro, hermana de Yanira, su familia. A iglesia. Y, la iglesia de allá también, a Iglesia de Deus no Brasil. Algunos hermanos, algunos amigos. Pero en estos días voy a estar nombrando a cada uno de ellos, ¿sí? Ahí, porque son muchos. Entonces hoy día en especial a mi esposa y mis suegros también. Ajá. Y que el Señor les bendiga donde ellos están. Parece que están en Paranaguá. Qué lindo Paranaguá. Ajá. Parece que están por allá todavía, en la casa de mis suegros, que queda lejos de mi casa en Curitiba. Bueno, eso, pastor, por en cuanto. Pero claro que sí. Bueno, muchas gracias. Sí, está bien, está bien. Tiene que enviar un saludo para que ustedes vean, o sea, más bien dicho, para que ustedes sepan, este programa Manantial de Fe, que nuestro amigo Juan Carlos lo sube en internet, después mi hijo Ariel lo reparte para Facebook, para diversas otras modalidades de la red en la cual se distribuye este programa Manantial de Fe. Sí, en Brasil se escucha muchísimo, muchísimo, porque mi familia está en Brasil, especialmente tengo dos hermanos allá, los dos son obispos, el reverendo Adán y el reverendo Raúl, que están en Brasil. Bueno, y toda la familia de ellos, que son pastores y todo eso, que muchas veces lo he contado acá. De manera que gracias a Dios, Juanito, es un placer, hijo querido, que tú me acompañes. Igualmente. Todos estos días ha estado viniendo, acompañándome, estando conmigo, porque así también, ¿cómo se llama? Aprovechamos el tiempo de estar juntos. Claro. Sí, gracias a Dios por eso. Luego estaremos escuchando un himno en portugués, un himno bonito, que dice: Jesús es meu amigo, Jesús es mi amigo, va a cantar Jota Neto. Aquí está, para todos ustedes, amigos radio oyentes. Quando vou para o trabalho, bem cedinho de manhã, pra cumprir o meu horário e vencer em meu afã. Com a esperança em minha vida e a fé no coração, pra buscar meu alimento, meu sustento e meu pão. Jesus está comigo, no meu carro ou no trem, ou no ônibus também, no trabalho ou em casa, quando chamo Ele, logo vem. Porque Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Tudo que preciso, o impossível mesmo até, em Jesus sempre vou ter, através da minha fé. Vou com Deus o ano inteiro, vou seguindo esta luz, de janeiro a janeiro, eu venço é com Jesus. Jesus está comigo, no meu carro ou no trem, ou no ônibus também, no trabalho ou em casa, quando chamo Ele, logo vem. Porque Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. E no cárcere tão triste, no leito de hospital, quando passo pela prova, Deus, porém, vê o meu mal. Nestas grades, nesta cama, o meu Deus pode agir. É porque Jesus me ama, também quer me acudir. Jesus está comigo, no meu carro ou no trem, ou no ônibus também, no trabalho ou em casa, quando chamo Ele, logo vem. Porque Jesus é meu amigo. Ah, Jesús es mi amigo. Él es mi amigo, sí. No solamente es mi Dios, es mi amigo. Al amigo siempre uno anda abrazándolo, ¿no es cierto? Siempre anda contándole cosas tan personales, y recibe de él también. El amigo siempre comparte sus cosas. Así Dios es para con nosotros. Es un amigo. Un amigo que nos escucha pacientemente y que comprende nuestros sentimientos y comprende nuestros proyectos también, y Él mejora nuestro camino. ¡Ah, sí! Dios es nuestro Dios, pero es nuestro amigo. ¡Ah, qué cosa más linda eso! Hoy en esta mañana quiero traer para ustedes algo muy especial, pero muy especial. Casi nunca se predica respecto del libro de Apocalipsis, por lo menos por la radio, para personas en general. Aún usted que no tiene una Biblia, que nunca ha ido a una iglesia evangélica, que solo ha escuchado porciones y cosas por ahí, pero está interesado en saber. Y en esta mañana, usted que tiene ligada su radio, ¿no es cierto?, en esta sintonía del programa Manantial de Fe, quiero traerle algo especial: el Apocalipsis, que muchos le tienen terror al Apocalipsis. El verdadero cristiano El verdadero evangélico ama el libro del Apocalipsis, porque nos revela, nos revela lo que va a pasar mañana, como nos revela también exactamente lo que acontece hoy día. Sí, el autor del libro del Apocalipsis se le da sencillamente el nombre de Juan. Y este Juan, el Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis quiere decir revelaciones, estaba preso en la isla de Patmos, en donde se hallaba exiliado a raíz de su fe cristiana, como también lo declara en el capítulo 1, versículo 4 y 9, o el capítulo 22, 8. Era bien conocido entre las iglesias de Asia, el apóstol Juan, y se le consideraba profeta también, como lo dice exactamente aquí el capítulo 21, versículo 9. Justino Mártir, que vivió alrededor del año de 135 después de Cristo, y también Ireneo, que vivió alrededor del año 180 después de Cristo, citaron verbalmente este libro, atribuyéndolo ¿a quién? Al apóstol Juan, un apóstol de Cristo, dado que su lenguaje es tan distinto del evangelio según San Juan. Algunos exégetas piensan que no fue escrito por la misma persona, sin embargo, el pensamiento conservador le atribuye a Juan, hijo de Zebedeo. Ah, sí, a este le atribuye el libro de Apocalipsis. No obstante, el pensamiento conservador le atribuye a Juan, hijo de Zebedeo, la escritura de este libro, alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado de Domiciano. Ah, sí, el reinado romano, Domiciano, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos para dar a entender qué es lo que es el libro del Apocalipsis, sus comienzos, sus escrituras, sus testimonios de la era cristiana, ¿no es cierto? Miles de años. No obstante, es actual. Y para eso, en unos segundos más, voy a leer en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 22, versículo 16, dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la lectura y lo escrito en este libro de Apocalipsis 22. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, que he leído el último. Y he leído los últimos versículos, del 16 al 21. Estos 5 o 6 versículos solamente. Pero para que usted entienda y comprenda, estimados amigos oyentes, que Dios ya tiene preparado para nosotros todas las cosas. Ah, sí, Dios tiene preparado, no que Él va a preparar y todo eso. No. Jesús dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, que no hubiera moradas, yo a ustedes le hubiera dicho: Les voy a preparar morada. Pero no, ya están preparadas. en la casa de Dios. Por eso Jesús ahora aquí se revela. El libro de Apocalipsis se le llama el libro de las revelaciones. Eso quiere decir, no quiere decir final de mundo, no quiere decir guerra, no. Mucha gente lo traduce así y piensa que eso quiere decir Apocalipsis, un caos terrible, fin de mundo. No, el libro de Apocalipsis quiere decir revelaciones. Y nos revela el Señor Jesucristo que se le apareció al apóstol Juan, como le dije al comienzo. Al apóstol Juan se le apareció. El apóstol Juan estaba preso y estaba allá. Lo habían echado a la isla, una isla que se llama Patmos, cerca de Grecia. Allá lo habían echado. Lo habían, ¿cómo se llama?, aislado, deportado, y para que muriera por allá. Porque no querían tener un apóstol que estuviera predicando y ayudando a los cristianos que se habían multiplicado como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, porque los que seguimos a Cristo, nosotros sí tenemos una esperanza de vida eterna. Las otras religiones terminan ahí. ¿Dónde terminan? En el comienzo de la voluntad de aquel Dios y el término de aquel Dios. Nuestro Dios es eterno, no tiene término. Es el principio y el fin. Y aquí se le revela entonces el Señor Jesucristo al apóstol Juan allí en esa isla llamada Patmos. Y le dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo mismo que hoy, hay muchas iglesias. En aquel tiempo también habían muchas iglesias que habían sido levantadas o plantadas por el apóstol Pablo, por Pedro y por otros apóstoles también. Como lo dice en el libro de Hechos, lo que hicieron los apóstoles. Entonces Jesús, el Señor Jesucristo, da testimonio, o sea, Él afirma, confirma estas cosas, las afirma y las confirma. Y le dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué quiere decir con eso? La estrella resplandeciente de la mañana. Ah, bueno, la estrella esa Venus que se ve aquí, que la vemos nosotros todo el tiempo. No. Esta estrella no es un planeta brillante que brilla a través de la luz de nuestro sol. Sí. Bueno, no voy a explicar esas cosas ahí porque eso es meterme en astronomía y todo ese tipo de cosas. Estoy predicando la palabra del Señor, pero quiero hacerle ver que la estrella resplandeciente de la mañana es aquella que alumbra nuestros corazones. Es aquella que nace en la esperanza de este pueblo cristiano. La estrella resplandeciente de la mañana se le llama al propio Señor Jesucristo, como él mismo se revela al apóstol Juan y nos dice así. Y el siguiente versículo, quiero ir, me quedan 3-4 minutos solamente, quiero ir rápido. Y el siguiente versículo, el 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué quiere decir esto con este versículo? A la iglesia, el Señor Jesucristo le llama la esposa. La esposa del Cordero. La iglesia es la parte visible, escuche bien, lo que se ve. La parte visible del cuerpo de Dios. ¿Dios tiene un cuerpo? Dios es espíritu. No tiene un cuerpo, pero el cuerpo de Dios es la iglesia. Y a la iglesia se le llama la esposa, aquí en Apocalipsis. Y el espíritu de Dios que está en nosotros, y la esposa, la iglesia que somos nosotros, dice ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué de la esposa dice ven y el que oiga diga ven? Porque nosotros los cristianos, los evangélicos, deseamos que el Señor venga luego. El mundo está podrido, el mundo está tan malo, el mundo está lleno de violencia, de crímenes, de terribles cosas. Ah, no, nosotros queremos vivir en una en un lugar en el cual haya la paz y la justicia. Aquel lugar que Dios tiene preparado para nosotros, al fin de esta vida física, natural, mortal de esta vida, Dios nos tiene a nosotros la vida eterna. Y ese es el lugar. Y queremos que el Señor Jesús venga pronto a buscarnos, a llevarnos. Y eso va a suceder pronto. Sí, va a suceder pronto. Ya las señales, muchas señales hay. Por todas partes las señales están dándose de que Jesús viene. Las profecías se están cumpliendo y están muchas profecías cumplidas. Queda lo último. Lo último. ¿Ah? Y dice el esposo, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Si usted tiene sed de Dios, sed de esta espiritualidad, si tiene sed en su alma de cambiar, venga. Y el que quiera tome del agua que Jesús te da, Jesús te da en esta mañana, toma del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y voy a encerrar leyendo los otros cuatro versículos que en un programa posterior, posiblemente, si Dios lo permite, voy a explicarlo más. Entonces el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que estamos leyendo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso cuidado, ¿eh? Los predicadores, cuidado. Aquellos que citan la palabra de Dios, cuidado. No le agregue. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, a usted dirijo mi oración en esta mañana, Señor. Oh, gracias porque usted viene. Le doy gracias, Señor, con toda mi alma y con todo mi corazón, porque usted viene en breve. Señor, estoy pronto. Y muchos de sus hijos aquí también, los hijos verdaderos, todos están pronto a su venida. Oh, qué evento glorioso nunca visto en este planeta va a acontecer. Porque usted viene a buscarnos. A los que han muerto resucitarán y subirán primero. Y nosotros que estamos vivos, usted, Señor, transformará nuestros cuerpos mortales en un cuerpo inmortal. Oh, gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos. Bendiga a los dolientes y enfermos con la sanidad en esta mañana. Y a todos sus hijos con la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús, se lo ruego, Santo Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, si Dios permite, mañana nuevamente estaremos en esta misma radioemisora, la querida Radio Puente Alto, 107.7 FM. Sí, y estaremos con un nuevo programa Manantial de Fe. Este pastor amigo se despide deseándole las más gratas bendiciones del cielo. Sí, junto a mi hijo Juan, que también se despide en esta mañana para volver si Dios así lo permite. El Señor les bendiga, una buena jornada junto a nuestro Señor Jesucristo y hasta mañana. Sí, hoy día tenemos culto en nuestra iglesia, reunión a las 8 de la noche, comenzamos, llegue anticipado. Eso. Hay un asiento esperándole a usted y hermanos y hermanas